este sábado 8 de octubre en el bar social o el bar club o el social bar club se van a presentar Huevo y además Científicos del Palo en lo que es una noche de doble o nada. Vamos a hablar con Julián Baglietto, parte de Huevo. Julián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, contanos qué sabes de La Pampa, qué conoces, qué te imaginás. Mirá, esta va a ser la tercera vez que vamos con, Huevo a La Pampa. Sí. He ido también alguna vez a tocar con mi viejo a La Pampa, en algún momento, pero me parece un lugar que está bueno, que hay movimiento rockero. La verdad que la primera vez que fuimos estábamos medio con cagazo por eso, porque no sabíamos muy bien qué onda, pero cada vez vino más gente y la gente se sabe los temas, así que la respuesta en La Pampa es mortal por ahora. Bueno, buenísimo que tengas esa impresión, que ya te la llevaste in situ. Se van a estar con Científicos del Palo, que tocaron también hace poco juntos. Esto es como una devolución de gentileza, digo así por decir, entre comillas, ¿no? Porque se invitan mutuamente. Sí, con Científicos estamos haciendo ahora una girita. Los admiramos muchísimo a ellos y la verdad que está buenísimo poder compartir eso. Pero nada, los dos nos suma, ¿viste? Estamos medio en la misma, los dos, a pesar de que por ahí con un poco más o un poco menos de reconocimiento, pero estamos en la misma. Bien, ¿y qué sería esa misma? ¿Qué es estar en la misma? ¿Cómo definirían el momento musical, comercial, de relación con el público y demás que están atravesando ustedes? No, la misma sobre todo por eso, porque es un camino el que estamos llevando que es parecido, es similar. Y está bueno unir fuerzas, ¿viste? Nosotros estamos tocando mucho, ellos son de Mar del Plata. Sí. Nosotros estamos tocando muchísimo acá en el interior, en Capital, y a ellos también les viene bien compartir con nosotros porque hay muy buena relación musical y personal. Bien. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cuál es el laburo que están encarando, atravesando o por hacer? Estamos, ahora por ejemplo, nos estamos juntando las mañanas, los martes, a grabar y a terminar temas. Ahora estamos en lo de Tommy y el Batero. Uh-huh. Estamos usando las mañanas para eso, para seguir haciendo temas nuevos. Pero la idea ahora es seguir tocando. Nos falta ir a muchas provincias todavía. Nos falta llegar a muchos lados. Por suerte nos escriben todos los días para pedirnos que vayamos a tocar a distintos lados. Es algo que no para, ¿viste? Que cada vez es más intenso y cada vez vemos que funciona mejor. Así que re felices, la verdad. Bueno, buenísimo. ¿Ustedes viven todos en Buenos Aires, sí? ¿O en provincia? Sí, vivimos en Buenos Aires. Yo vivo en Capital, en Boedo, uh-huh. Pero los chicos viven acá por zona norte, pero somos todos de por acá, de por Capital. Está, y decís que les gusta salir al interior y se topan por ahí con sorpresas. Vos decías el caso de La Pampa, por ejemplo, que encontraron una movida rockera que capaz no imaginaban, qué sé yo. Sí, en La Pampa eso nos sorprendió, ¿no? Nosotros fuimos a través de Juancho, que es un amigo que es de allá de La Pampa, de Santa Rosa, que él empezó un poco a producir, medio con llevarnos a nosotros allá, y nos dijo, él nos decía que iba a venir gente, que había mucha movida rockera, que había muchas bandas ahí en La Pampa, pero bueno, era algo nada más que era algo que nos decían, pero pudimos ir y comprobarlo. La verdad que el último show ya hubo pogo, un montón de gente cantando los temas, algunos con la remera, o sea que es algo increíble, es algo bastante nuevo y que nos sorprende que en La Pampa suceda también. Julián, gracias por el contacto, nos estaremos viendo el fin de semana. Si querés contar y agregar algo más ahora, te estamos escuchando. Miren, la propuesta que le llevamos el fin de semana está buenísima, no solo porque vamos con Científicos del Palo, sino porque vamos a estar tocando algunos temas nuevos, estrenando, vamos a llevar merchandising de Huevo, vamos a estar charlando con ustedes después del show. Así que el que quiera y tenga ganas y pueda, vénganse con amigos, con familia, con quien quiera, que es una propuesta más que completa. Dale, gracias, un abrazo. Te agradezco mucho por el espacio, ¿eh? Muy bien. Julián Baglietto es la voz de Huevo, una banda que integran también Julián López Pisani, Sebastián Lanz en bajo y guitarra respectivamente, y Tommy o Tomás Sainz en batería, que es la casa desde donde nos hablaba Julián Baglietto, que es hijo de Juan Carlos Baglietto. Cuando dijo mi viejo, bueno, es la referencia de él. Se van a presentar el sábado en el Social Bar junto a Científicos del Palo. El sábado, en la Kermés de los Sábados, hablamos con Pepo San Martín, que es voz y líder de la banda Científicos del Palo. Vamos a estar subiendo las entrevistas en www.radiokermés.com por si quieren escuchar todo.